y el heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios. Este es su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YPKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas a través de esta señal sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Está amaneciendo martes 20 de mayo de 2014. Le propongo a todas y todos que nos dispongamos a disfrutar, a comernos, como dicen por ahí, este día con toda nuestra energía, con toda nuestra fuerza. Este martes 20 de mayo de 2014. Decía por ahí Joan Manuel Serrat en una de sus maravillosas canciones: hoy puede ser un gran día, duro con él. Ha sido siempre la disposición, la actitud de trabajo que hemos tenido las venezolanas y venezolanos, y hoy no tiene por qué ser distinto. Vamos a comentar hoy, primero que nada, el encuentro de ayer en Miraflores del gobierno nacional y los alcaldes y gobernadores de todo el país que se dieron cita en Miraflores para hablar sobre el tema de seguridad. Se abordaron algunos otros por encima, otros más de fondo, pero el tema central fue el tema de la seguridad. Hay muchas cosas que habría que decir sobre esa reunión, porque la conexión con ideas que tienen que ver con toda la transformación, con la revisión del Estado, con su adecuación, llevan obligatoriamente a tener que tocar temas que van mucho más allá de del tema que es, sin lugar a duda, el más relevante para todas y todos los venezolanos, el tema de la seguridad. Pero vamos a centrarnos en lo que consideramos fue lo más destacado de esa reunión desde nuestro modesto punto de vista. Nos llamó en primer lugar la atención el carácter completamente sosegado, reflexivo y en una misma dirección, tal como lo destacó el presidente Nicolás Maduro en algún momento al final de la jornada, de toda esa reunión, el tono conciliador en la búsqueda de optimizar el trabajo en función de nuestro pueblo. Eso, sin lugar a dudas, es lo más destacado y en lo cual uno tendría que detenerse sin suficiencia alguna todo el tiempo que fuese necesario, porque eso es precisamente lo que está necesitando el país, lo que ha reclamado la gente, que haya un despojo de actitudes partidistas, sectarias, por parte de todos los sectores, más allá de lo declarativo, en términos de la actitud propositiva que debe haber y que se ponga en evidencia una verdadera disposición al trabajo. Sin lugar a dudas es lo más relevante de esa reunión ayer en Miraflores, porque aunque hubo algunas notas discordantes que queremos comentar por parte de algunos de los que ahí tomaron la palabra para tratar de sacar provecho político y convertir el asunto en un panfleto una vez más por parte de quienes llegan allá y tratan de anteponer esos intereses individuales o sectoriales por encima del interés colectivo. Sin embargo, el clima de tolerancia y de apego a la línea de trabajo que se trazó desde un primer momento es relevante por encima de cualquier otro, porque permite ver entonces de verdad de qué se trata en este momento el debate político en Venezuela. Creo sin lugar a dudas que nadie hoy en Venezuela que haya asistido como asistimos todos a esa reunión a través de esa transmisión especial ordenada por el ciudadano presidente para que todos pudiéramos verlo, no queda, como digo, ninguna duda de que lo que está sucediendo en la MUD, más allá de estas reuniones, entrega por el país. Porque lo que uno ve, en contraste con todas las reuniones que está protagonizando la dirigencia de la MUD, respecto a esto, donde estaban figuras muy prominentes de la oposición, pero en su condición de alcaldes o gobernadores, lo que los coloca entonces en un plano completamente distinto, en una actitud distinta, y el país ve cómo cuando se enfrentan a la verdad, a los argumentos reales que son presentados, como fueron presentados anoche ahí, tanto por el presidente como por ejemplo el ministro Rodríguez Torres, quien tuvo unas participaciones de verdad deslumbrantes por lo contundente que fueron sus reflexiones, sus respuestas a los planteamientos de cada uno de los alcaldes ahí. Cuando se enfrentan, digo, los planteamientos a partir de las verdades irrefutables que presenta la revolución sobre lo que se está haciendo y lo que se debe hacer en el país, la cosa se va por un rumbo distinto. Se enrumba la reunión por un camino donde efectivamente es difícil hacer ahí muestras de arrojo partidista, etcétera. Es decir, cuando están enfrentados a la verdad irrefutable de la propuesta revolucionaria, los tipos de la oposición parecieran como anoche unos corderitos mansos que jamás en su vida tuvieron nada que ver con la guarima. La transformación, la mimetización que se produce en estos personajes que todo el mundo conoce y que probablemente creen que en algún momento engañaron a alguien, un sotonito conciliador y dispuesto a trabajar y todo esto, y que van a hacer que la gente se olvide de todas sus acciones como líderes guarimberos. Ahí lo que sucedió fue que se enfrentaron a los argumentos contundentes, a las evidencias contundentes que el gobierno les enrostró frente al país y ante lo cual no pudieron hacer más nada, sino razonar, conversar y anteponer una actitud, como decimos, de común acuerdo por el trabajo. Eso es un logro político, lo que vimos anoche, por parte del gobierno. Otro logro político del presidente Nicolás Maduro, en donde se sobrepone a los intentos de estos sectores de la derecha por tratar de colocar al país ante un barranco, un despeñadero, y se ve cómo, con el empeño que le ha puesto el presidente Maduro, el país sigue avanzando con el trabajo sostenido en el que está empeñado el gobierno, no distraerse. Hubo ideas muy interesantes ahí que consideramos dignas de ser revisadas acá. A partir de la exposición que hicieron, en términos generales, la mayoría de los alcaldes sobre las deficiencias de dotación de equipos y de la cantidad de policías que pueden tener o de funcionarios que pueden tener en sus policías, fue una idea que expresó el presidente, que aunque él se detuvo en la misma en dos oportunidades al menos, no fue definitivamente desarrollada en extenso porque no era el caso, y es el de la necesidad que está apareciendo de algo en lo que no habíamos probablemente caído en cuenta la mayoría de las venezolanas y venezolanos, que es el de la necesidad de avanzar hacia una reingeniería del presupuesto. Porque si algo está padeciendo Venezuela por toda esa situación que está tratando y que estamos viendo cómo se va resolviendo por parte del presidente Nicolás Maduro, de conciliar gobernaciones, alcaldías y gobierno nacional para trabajar en conjunto por el pueblo, es que venimos arrastrando una carga muy pesada que viene desde el planteamiento que desde mediados del siglo pasado se estuvieron haciendo en el ámbito de la política para la estructuración del Estado, que fue un proceso que se conoció, que fue muy polémico durante muchísimo tiempo, fue muy polémico, fue centro del debate durante todo el tiempo, a final de la Cuarta República, que se conoció como el proceso de descentralización. La descentralización, como ya desde entonces, hace más de 20 años, uno alertaba por ahí en algunos artículos, etcétera, en algunas reflexiones, tenía un problema muy grave. a partir de la falta de conciencia que había todavía política, del atraso que teníamos en el debate político muchas veces, y es el fenómeno que se dio de asumir que el proceso de descentralización llevaba beneficios a las regiones solamente y no problemas. Eso lo asumió desde las regiones, desde los estados, la gente, sobre todo los sectores políticos que lucharon tanto por esa descentralización, como que se iban a resolver todos los problemas, primero sobredimensionando el fenómeno que se iba a producir de transformación del estado, colocándolo como que iba a salvar a la gente la descentralización, pero porque solamente se vio el ángulo positivo, las oportunidades que se abrían con la descentralización, pero no se vieron los problemas que iban a surgir de la independencia o de la cuota de independencia que iban a adquirir los distintos gobiernos regionales y locales. Es decir, el tener que enfrentar la búsqueda de la fuente de solución a sus problemas también, así como estaban asumiendo la libertad para el desempeño político. Eso no lo resolvió nunca el debate de la descentralización en el pasado. Se peleaba por la descentralización a tocha y mocha, a como diera lugar, pero no se resolvía, bueno, tú vas a ser independiente, pero ¿cómo y de dónde vas a sacar los reales? Ahí era donde había un problema gravísimo. El Estado estaba diseñado en nuestro país de manera que el poder central era quien dinamizaba la economía, los recursos, etcétera, y era quien podía establecer la distribución justa y equitativa de esos recursos que son de todas y todos los venezolanos, para que no hubieran desigualdades entre unas alcaldías poderosas porque tenían mayores capacidades de recaudación y otras que no. Esa idea planteada anoche por el presidente Nicolás Maduro, muy someramente, pero con una clara visión de dónde hay un aspecto medular ahorita que hay que resolver con toda esta situación de la ineficiencia para prestar los servicios adecuados, en este caso de policía, de previsión, en la dotación de equipos, etcétera, todo esto, que es de la reingeniería del presupuesto, porque nuestro país ha venido creciendo, la economía se ha triplicado a lo largo de este periodo de la revolución en los últimos 15 años, ha habido una expansión de las ciudades, una transformación en la vida real de las ciudades, y sin embargo el Estado se ha mantenido atendiéndose en sus necesidades, por lo general a punta de créditos adicionales que son solicitados a la Asamblea para determinados proyectos o programas específicos en particular, y esa es una distorsión que genera, por supuesto, deficiencia. Entonces, esa idea, en primer lugar, nosotros creemos que es sumamente importante en ese encuentro de anoche. Pero luego vemos, con base en esta misma evolución de la idea que yo estoy tratando de colocar aquí hoy, la intención soterrada de la carrera armamentista y de la concentración solo en la cantidad de policía como solución. Algunos después lo tocaron ahí, como por ejemplo el gobernador Aristóbulo Isturiz, quien lo planteó con una claridad meridiana también, el tema de no hace nada de manera individual, en solitario, ninguna policía si no está articulada con una cantidad de acciones en conjunto del resto de la institucionalidad del Estado. Y ahí hay mucho de verdad, pero también de lógica de funcionamiento del Estado. Hay la pretensión de que si me das más armas, yo resuelvo más el problema de la violencia. Y algunos lo argumentaron ahí, y pudiera sonar a que quedó muy bien planteado. No, que es que la gente de la delincuencia organizada tiene armamento mucho más poderoso que el que tienen los policías. Entonces, ¿qué es lo que resuelve el asunto? Dale mucho más metralletas y mucho más cañones a las fuerzas policiales para resolver un problema que entonces lo que está direccionado es al tener fuerza o capacidad de fuego contra la sociedad. Esa es la forma como la gente de la oposición resuelve los problemas, ¿ves? Dame más armas que con esto yo voy a resolver este problema a punta de tiro. Aquí no es como se resuelve la seguridad. La seguridad se construye en conjunto en la sociedad, generando bienestar a la población, generando la superación de las limitaciones que tiene, como lo planteó muy perfectamente una vez más el presidente, pero se resuelve fundamentalmente superando las iniquidades, la injusticia, la desigualdad que promueve el capitalismo. Ahí planteó como una verdad filosofal el alcalde Ramos de Barquisimeto, otra vez el tema de la estigmatización de los pobres. Los pobres son los causantes de la criminalidad y la violencia. Lo dijo con exactamente esas palabras. Y una vez más se rebate la realidad con ese planteamiento atrasado y absurdo de que la razón de la violencia es la pobreza. Si algo ha demostrado la revolución, como lo dijo en su momento el comandante Chávez con perfecta claridad, si algo ha demostrado esta revolución, es que esa tesis sociológica de la burguesía era mentira. Porque aquí, el país donde más se ha reducido de manera más consistente la pobreza, que incremente la violencia en la sociedad, la criminalidad, la delincuencia, generando más inseguridad, no tiene ninguna lógica si ese fuera el argumento. El país ha visto y se ha demostrado a sí mismo aquí, y lo sabe ya hoy todo el mundo, a ciencia cierta, que la violencia es de los ricos contra los pobres, que la violencia es de un sistema que genera un sobredimensionamiento en la sociedad del consumo, que genera entonces la búsqueda y la satisfacción de un consumismo desesperado que distorsiona valores en la sociedad en la búsqueda de obtener el éxito, el logro de un artefacto determinado, de un celular de última moda, de no sé qué, y que en la pérdida de valores que se estimula en ese modelo de sociedad es donde está el verdadero germen de la violencia y de la delincuencia. El salir a matar por un reloj, por un celular, esa enajenación de la sociedad es la verdadera culpable de la violencia, no es la pobreza. Y eso hay que explicárselo a esta gente que quiso ir a hacer una vez más un panfleto político con ese tema. Se tocaron todos los aspectos desde el punto de vista técnico en la reunión. Pero ¿y los malandros? ¿Los que alienta el capitalismo? ¿Los que estimula el capitalismo y toda su mediática? ¿El discurso de la exaltación de antivalores que hay a través del contenido mediático? ¿Dónde queda? Eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de reflexionar sobre el tema de la inseguridad. Aristóbulo lo decía, ninguna policía sola va a garantizar la seguridad, por mucho equipo que se tenga. Cada cuerpo y cada delito tiene una técnica, y eso hay que revisarlo también. No es que todo es una ola de una sola maldad, no. Hay que ver por qué se produjo tal delito, por qué llegó un grupo o una individualidad a cometer tal crimen, por qué llegó un grupo o una individualidad a asesinar de esta manera. Hay que aprender a revisar el fenómeno diseccionándolo al detalle para comprender cuáles son las causas del origen, porque el fenómeno se distorsiona y se le pierde la capacidad de poder controlarlo en la medida en que se coloca en términos abstractos, como es que no, hay un problema que el gobierno no atiende y ya está. Así no se resuelve el asunto. Y esa creo que es otra de las ideas fundamentales de esta reunión. Cada cuerpo y cada delito tiene una técnica. Y el otro, las fórmulas de trabajo en función de eso, de cada una de esas realidades particulares o individuales de cada delito, que son los bloques de búsqueda que propuso en su momento Aristóbulo para acabar con la impunidad. Hubo errores en la apreciación de algunos de los participantes de la reunión, y se los voy a decir acá. La propuesta de Gerardo Lai, una vez más, una oferta demagógica en el planteamiento. El tema de que no pueden las policías supuestamente atacar el fenómeno de las guarimbas cuando están en su parte incipiente, cuando se están empezando a dar, cuando están empezando a generar las condiciones para obstruir el tránsito, etcétera. Rodríguez Torres, el ministro Rodríguez Torres, se lo dijo con perfecta claridad. Sí son competentes las policías municipales en la prevención de las actividades guarimberas. Sí son. Y es su atribución y es su responsabilidad. Y señaló claramente a lo largo de toda la reunión la deficiencia de la gobernación del Estado Miranda en atender los asuntos que son de su competencia con la policía del Estado Miranda, que no ha aportado por todo eso en ningún momento. Y ahí quedaron en evidencia esas deficiencias o manipulaciones una vez más. De modo que ese discurso de esa perorata legalista de Gerardo Lai se le vino una vez más al suelo. Es mentira que la policía policía tiene que estar al servicio de los guarimberos. Es completamente falso eso. Y luego, finalmente, el asunto de la redoma de Petare que plantea Ocariz. Que porque la redoma de Petare es el sitio donde más gente pasa, entonces hay que meterle más policía. Otra vez la óptica de que cuando hay un pueblo hay que cercarlo con cuerpos represivos. Es la contradicción, la inconsistencia de esta gente de la oposición una vez más expresada ahí. Entonces la gente es una amenaza. Eso es lo que se debe entender de lo que dice Ocariz. La gente es una amenaza. Cuando hay mucha gente en la redoma de Petare, es la redoma que tiene la gente no sé en dónde. Porque además todos los alcaldes decían que tenían la ciudad más grande. Yo tengo la ciudad más grande, yo tengo no sé qué cuánta. Y entonces uno no entendía aquello. Aquello parecía más bien una reunión de argentinos. Y me refiero a los que andan echándosela de mucho, no a todos los argentinos. Pero entonces, eso es que en la redoma de Petare, como pasa mucha gente, entonces ahí hay que poner a la policía. Así no es como se resuelven los problemas de la inseguridad que puede haber en un momento determinado. Lo dijo el presidente. Luchemos contra la pobreza material, pero luchemos también contra la pobreza de valores. Y eso es lo que nosotros creemos que fue el mayor activo de esa reunión de anoche. La construcción de valores. Demostración al país de que trabajando, a diferencia de lo que hace la MUT, que son una cantidad de vagos allá, donde no tienen nada que hacer y por eso están completamente desconectados del país. Cuando se sienta un grupo, incluso enfrentado ideológica y políticamente, como lo vimos anoche, a trabajar en función del país como lo está llamando, como lo está invitando permanentemente el presidente Nicolás Maduro, las cosas se resuelven y vamos saliendo adelante en los temas que son más sensibles y más importantes para todas y todos. Ese es probablemente el resultado más importante de esa reunión. Escuchemos al presidente con lo que nos está invitando. Luchemos contra la pobreza material, pero luchemos también contra la pobreza de valores. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. El caso de las elecciones en Colombia es algo que no hemos tocado porque hemos querido estar un poco más cerca de las mismas para hacer algunos comentarios, sobre todo por las cosas que han venido apareciendo allá que están marcando mucho el debate. Y sabemos pues que hay muchas colombianas y colombianos en el país que están pendientes de eso. Y nosotros, los venezolanos, también tenemos que estar pendientes de lo que allá está sucediendo, por razones obvias. Pero es que los eventos son tan, pero tan importantes que no se pueden postergar. Y vamos a ver si vamos entrándole en estos días en materia al asunto, porque lo que estamos viendo es verdaderamente escandaloso. Escandaloso por parte del fascista este, el narco paramilitar Uribe. En realidad es escandaloso, escandaloso es lo menos que se puede decir lo que ha venido apareciendo allá como elementos para el debate. Ahora resulta que en el medio, pues, de la confrontación, de la campaña, suelta Uribe la semana pasada la perla de que acusa al presidente Santos nada más y nada menos que colocándolo como aliado de JJ Rendón. Es una cosa verdaderamente escandalosa el cinismo al que puede llegar una gente, como siempre se ha sabido que es de cínico Álvaro Uribe, un ser infernal, diabólico de verdad, con el manejo tan horrendo que hace de la mentira, de la calumnia, de la infamia, algo en lo que es definitivamente descollante este miserable sujeto. ¿Pero a quién se le ocurre que va a ir a acusar al otro con un personaje que inventó fue él en Colombia? El tipo es la mano derecha, JJ Rendón, de Álvaro Uribe durante años, y lo dice además en la televisión ahí, en el programa de Diosdado, lo vimos anoche, que ya vamos a comentar, lo dice el mismo JJ Rendón en CNN con su risota de colmillo de punta a punta, sin darse cuenta, porque esa gente es bruta, es torpe de la cabeza, sin darse cuenta de que está revelándole al mundo efectivamente, esta es una trampa que le estamos tendiendo a Santos, porque no, los amigos somos nosotros, porque los que tenemos las relaciones con el narcotráfico somos nosotros. Es decir, eso es lo que está diciendo el tipo anoche ahí en ese video que mostró Diosdado. Está reconociendo al mundo y entonces pretende excusarse con el asunto verdaderamente pueril. No, él nunca me pagó. Ah, o sea que si no te ha pagado quiere decir que no son amigos. Es completamente estúpido ese planteamiento. Es una forma de evadir como no se ha visto nunca el peso de la verdad, la contundencia de la verdad, y con ello evadir a la justicia. Entonces resulta que no, él no, ahí no hubo un contrato firmado, por supuesto, eso no es lo que se está planteando. Ahí no se está debatiendo si hubo contrato o no. Ahí lo que se está diciendo es que los que son aliados mafiosos desde hace muchísimo tiempo son Uribe y JJ Rendón. Y entonces acusa a Uribe, esta semana pasada, a Santos de tener una relación de asesoría con JJ Rendón. Una cosa verdaderamente descabellada, descabellada y absurda, que pone en evidencia la podredumbre que hay a lo interno de las redes del poder en Colombia. Miren, el tema de la reunión no se puede agotar porque son muchas las cosas que sucedieron ahí. Y por supuesto que yo quiero, aunque sea rápidamente para entrar en lo del programa de Diosdado, hablar del affair con el alcalde Smolansky de Latillo. Hay alguna gente que eventualmente pudiera pensar que el presidente se salió de sus cabales cuando lo mandó a salir de la sala, porque había entendido, como es perfectamente lógico de esperar además, que Smolansky había dicho, y estaba en cámara, justamente en ese momento estaba en cámara, y era lógico que se entendiera que él estaba diciendo que no lo reconocía como presidente. Él dijo una frase donde, por no decirla bien, porque esos tipos tienen todo lengua de papa, hablan todo mocho así, todo eso, que vienen de ahí, de la misma cosa esa de los Juanito Blanca, ellos hablan todo que... Y entonces el tipo parece que estaba diciendo, yo lo reconozco. Pero en ese momento había unos aplausos que le estaban brindando los asistentes al presidente Nicolás Maduro por lo que estaba diciendo. Y lo que estaba diciendo era una verdad meridiana, que se le ha dicho, que se le ha insistido. Y el tipo volvió a cometer la insolencia de tratar de atrapar nada más y nada menos que al más importante líder político del país, al hombre que tiene la veteranía de ser el que ha estado al lado del comandante Chávez durante más de 20 años. Y él cree, este estúpido alcaldicho que viene de ahí, de las manitos blancas, él cree que él va a atrapar al más importante líder del país con un panfletico político que le va a montar en una reunión. Y entonces sale a insultar una vez más al gobierno con el tema de la supuesta injusticia en la que están sumidos los detenidos por los hechos de terrorismo, de violencia y de criminalidad que desataron los últimos tres meses, entre otras, bajo el liderazgo del mismo alcalde Smolansky. Porque ¿qué es lo que usted espera de un tipo tan inconsistente que hace exactamente unos días lo vemos marchando al frente de la marcha de los jóvenes que iban hacia allá, hacia no sé dónde, otra vez para el centro, y lo vimos ahí en los videos, al frente de las marchas estudiantiles allá para el centro de la ciudad? Y entonces él es el que está reuniendo a esos jóvenes, él es el que los reúne ahí en su alcaldía de Latillo, él es el que está al frente de las guarimbas que montan ahí en la Bollera, y entonces se presenta en Miraflores. Bueno, lo que es de esperar es que el inconsistente es él. La actitud del presidente fue más bien demasiado tolerante y demasiado responsable con este farsante. Porque él, como dirigente de Voluntad Popular, sabe que lo que están ellos moviendo desde su partido es el desconocimiento de la legitimidad del gobierno nacional, y fueron quienes detonaron toda esa violencia que ha generado toda esa cantidad de muertes en el país, además de los destrozos y las pérdidas millonarias que ha habido en activos y bienes de la nación y del sector privado. Eso lo sabe Smolansky. Entonces eso de salir a hablar de la injusticia en la que están los tipos que están presos es un verdadero insulto, porque lo que persigue es colocar en esa frasecita al gobierno como un gobierno dictatorial. Es decir, fue a decirle dictador al presidente ahí en su cara, y por eso que el presidente más bien fue demasiado benévolo, no insistiendo en que el tipo se saliera. Porque hubiera dicho no lo que dijo, el asunto era como para sacarlo desde bien temprano ahí de esa reunión. Bueno, lo que queríamos comentar del programa de Diosdado Cabello con el mazo dando, nos parece, por cierto, dramático. Eso que vimos ahí de los videos que él pasó, nos llamó poderosamente la atención lo de María Corina, que provoca no viajar para ninguna parte, porque esta mujer desde que se puso a viajar, ustedes han visto lo horrenda que se ha puesto. Él mismo lo comentó, dijo, ¿será que le recomendaron que apareciera con ese rostro tan demacrado y tan... De verdad, es que es una cosa alarmante. Sí, lo que provoca es no viajar. porque si esos viajes la pusieron así, yo no voy ni para Higuerote de ahora en adelante. ¡Qué horror, de verdad! Bueno, el asunto es que él hizo una revisión ahí desde el punto de vista psiquiátrico, le plantearon ahí un informe clínico, alguien que le entregó un informe clínico de la Sociedad de Psiquiatría, no sé qué, y le pusieron un nombre al fenómeno de toda esa disociación psicótica que él llamó trastorno oposicionista desafiante. No parece que describe muy bien a esta gente. Él hizo ahí una revisión completa. Pero lo que nos resulta a nosotros verdaderamente importante fue lo que enumeró como masazos ahí, el financiamiento al terrorismo que está siendo descubierto en los más encumbrados dirigentes de la guarimba que han ido apareciendo en todas estas investigaciones, en todas estas experticias de inteligencia que se han venido dando, y eso nos parece muy, muy, muy importante. Él habló del concejal Darío Ramírez, de ahí de Petare, quien al parecer está en fuga hacia el exterior. Él habló de que se había ido por San Antonio del Táchira, y eso pone en evidencia que efectivamente esta gente, apareciendo en esa reunión como corderito, pueden ser más peligrosos todavía, porque están tratando de distraernos, de hacernos pensar que ya te pusieron su actitud. Pareciera que están a lo interno muy divididos, es lógico que lo estén, pero pareciera también que están en un proceso de reoxigenación para ver cómo retoman sus actos vandálicos de terrorismo en el país. A esa gente hay que explicarles, y tienen que tener muy claro, que ese guión que aplica Estados Unidos de generar desestabilización inyectándole violencia a las sociedades, como hicieron todo el norte del África, en toda la región del Magreb, donde terminaron derrocando el gobierno de Túnez, el de Libia, el del Cairo, etcétera, y lo que están avanzando en el Medio Oriente desde hace décadas, y que tiene ahí a una piedra durísima en el zapato con Siria y con Irán mismo, que no han podido doblegar, ese guión que ellos aplicaron en esas sociedades, aquí no puede funcionar, no solo por las dificultades desde el punto de vista de la estrategia militar que debe seguir esa invasión, esa inyección de violencia. Nosotros nos acostumbramos a ver esas camionetas picó artilladas con metralletas, incluso de alcance antiaéreo, como los vimos recorriendo los desiertos allá en el norte del África y en el Medio Oriente. Aquí no opera, aquí no funciona, porque aquí no puedes traer ese equipo. Ese equipo no pasa de ninguna de nuestras fronteras, ni siquiera una cuadra, y mucho menos para artillarse. Pero el obstáculo más grande no es ese. El obstáculo más grande es el repudio que hay, declarado una vez más, que se constituye una derrota más a la oposición, a la derecha y a sus pretensiones, que es la cohesión del pueblo en función de la democracia. Ese es el obstáculo más grande. Y ellos que andan desesperados, financiando, buscando dinero, buscando más máscaras antigases y buscando más cosas y más nipples y más cohetes, ellos tienen que ir percatándose de que no pasarán, de que aquí no va a suceder eso, porque no tienen las condiciones objetivas, como dijeran en la lógica del marxismo los textos, para producir su guerra contra el país. Hubo señalamientos muy, muy importantes ahí en el programa de Diosdado a Ramón Guillermo Aveledo, por ejemplo, porque le sacaron ahí todo el manejo de recursos a través de nóminas, como por ejemplo la alcaldía de Chacao y otras que se mencionaron ahí. De verdad que es vergonzoso ver cómo esta gente ñemea allá, ñemea aquí, sacando real de los dineros públicos en donde ellos están enchufados, a más no poder. Señaló también el carácter ilegal de todas esas ONG de maletín que maneja Gustavo Tobar Arroyo. Ustedes saben que es la mano derecha de Miguel Enrique Otero para todo esto, como lo demostró ahí Diosdado y como lo conoce toda la sociedad ya. Y entonces, en función de eso, alertó sobre algunos intentos de esta vez actos terroristas con la colocación de explosivos. Él habló de la pirámide esa de cristal que está en la autopista Valle Coche, ahí frente a Fuerte Tiuna, y al parecer con datos muy precisos que tiene, que ese sería un plan. Probablemente ya lo desmontan porque obviamente al haber sido denunciado en el programa Diosdado no tendría mucho sentido, pero está claro que hay un seguimiento muy muy estrecho a todos estos fascistas y que están descubiertos por los servicios de inteligencia del Estado, de modo que ellos ahí tienen otro elemento para deponer su actitud. No pueden moverse sin que el Estado lo sepa. No son más inteligentes. No son ellos los tipos que tienen mayor capacidad que el Estado, de modo alguno, como se lo han creído al parecer algunos de ellos. No insistan en ese plan delirante, desquiciado, de generar una situación acá de conflicto con base en actos terroristas. No avancen en ese sentido, es el llamado que se les hace. Anunció ahí que esta gente está trayendo desde la frontera a una cantidad de cuadros paramilitares que ellos llaman los gochos, 150 gochos y gente de Ciudad Bolívar, señaló Diosdado, que estarían trayendo para generar estos desmanes. Se van a encontrar con un Estado que está perfectamente claro que en qué es lo que están haciendo, en cuáles son las atribuciones que tiene el Estado para responder y repeler esas pretensiones golpistas, y en su responsabilidad como líder que tiene al frente de la mayoría de la población que rechaza esas acciones, ese camino, ese atajo que se está buscando esta gente. Ahí quedaron señalados perfectamente claro la gente de Voluntad Popular. Hay un gerente de comunicaciones al que se le están haciendo unos depósitos en el exterior. Quedó al descubierto también en esa directiva del Nacional y de todas estas acciones que estarían ahí en curso. Pilarica Romero la mencionó una noche, Diosdado, por cierto. Ustedes saben quién es Pilarica Romero, ¿no? Que fue ministro de Juventud en el gobierno de Luis Herrera Campi. Bueno, Pilarica Romero, esa señora es la mamá del guarimbero aquel que estaba en la Embajada de Cuba en el asedio de la embajada en el año 2002, en abril del 2002, que ofrecía en cámara que se iban a comer los cables, que no sé qué, y las alfombras y todo eso. Ese es el hijo mayor de Pilarica Romero, para que ustedes vean dónde está. Ella es la mamá del comecable. Y la denuncia que hace Teherán Berrueta del Frente Institucional Militar que preside Wisin Clavier por falsificación de firmas. Bueno, ahí hay muchos datos que revelan el carácter irracional y delirante de los planes de esta gente, que están al descubierto. Entonces, atendamos todos, las venezolanas y venezolanos, hacia dónde se está enrumbando esta gente, porque hacia allá se tiene que enrumbar el repudio, el rechazo de toda la población a esos planes que están tratando ellos de seguir generando en el país, de criminalidad, de desestabilización y de muerte. Vamos a estar atentos a todos esos eventos. Por lo pronto, nosotros llegamos hasta aquí en nuestro análisis del día de hoy, esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador, a